Y las voces. Historias de San Roque para ser contadas. Hilando voces. No todas las personas nacen con el talento o la sazón para hacer de comer. Muchas personas preparamos los alimentos, pero no nos quedan con la misma sazón que otras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hilando Voces. Hoy hablaremos de los sabores, sensaciones y tradiciones que se cocinan para darle forma a una cultura que termina caracterizándose alrededor de su gastronomía. Acompáñennos. Bueno, a mi parecer cumplen un papel muy importante en la preservación de costumbres y tradiciones de un municipio, o incluso hablando en general de las recetas de las abuelas colombianas, que con sus comidas nos cautivan, enamoran y llenan de muchos recuerdos. El comer es una de las necesidades fisiológicas más importantes de las personas, y esto hace que tengamos gran variedad de alimentos. Entonces aquí la gastronomía es extensa y de alguna manera refleja la forma de vida de un determinado grupo de personas. Yo pienso que un chef o simplemente una abuela, una mamá, una hija que preparen alimentos y sepan deliciosos es un arte, es un talento. Afortunadamente conté con el privilegio de tener mi madre, mis abuelitas que preparaban deliciosas comidas, y esto me hace sentirme afortunada porque sabemos que no todas las personas podemos comer la misma variedad de alimentos, una sea por la parte económica, otra porque tal vez sufren de enfermedades y no pueden consumir ciertas cosas, y esto hace que cada uno debamos de buscar un equilibrio entre nuestra salud y nuestro cuerpo. Es triste recordar cómo tanta riqueza culinaria se ha quedado en el olvido, porque ahora es la practicidad lo que impera, porque ahora es todo lo que sea más práctico, más ligero, que tenga menos procesos, que minimice tiempo, no importa si hay transgéneros o transgénicos de por medio, eso no importa, no importa si está lleno de conservantes, eso no importa, no importa si abro una lata y no sé ni cómo fue preparado, eso no importa, lo importante es ahorrar mi tiempo. Entonces vamos a prepararnos un buen delicioso plato y solo pensamos en la rapidez, ¿qué puedo yo organizar para mi cocina que no me demande tiempo, que no me demande muchos procedimientos? Muchas veces lo he hecho, como cosas que sé que no lo debo, porque sé que me van a engordar o que me van a hacer daño, pero la comida es tan deliciosa que muchas veces pecamos. Mientras que la abuela, con las comidas de la abuela, desde la mañana se instalaban en esa cocina con un amor incalculable y una bendición en esas manos, para que al final, en esa mesa, todos quedáramos satisfechos, plenos y chupándonos los dedos. Pensar en la alimentación de nuestras abuelas y sus preparaciones es también hacer un rastreo de la procedencia de los alimentos. Aquello que ellas transformaban en el amor a través de sus recetas realmente eran frutos que brindaba la tierra, que eran naturales. Animales, frutos, vegetales, hortalizas que no fueron tratados, a diferencia de la industria alimenticia de ahora. Qué fortuna haber nacido en el país de Colombia, donde hay tanta variedad de productos y gracias a ello podemos disfrutar de miles de recetas. Yo siento que dentro de la gastronomía y dentro de muchas otras cosas en el mundo es muy importante la evolución y la fusión. Y lo veo, por ejemplo, desde la colonización. Cuando llegan los españoles a esta zona o a esta región, traen consigo nuevos productos, nuevas frutas, nuevos vegetales y nuevas formas de preparación o de cocción de los alimentos. Entonces, en ese tiempo, los habitantes de esta zona o las mujeres que tienen que prepararle la comida a los españoles tienen que acoger estos productos y hacer estas fusiones en donde salen cosas muy buenas y que han obviamente pasado de generación en generación. Igualmente, los españoles se llevan productos de América y los cultivan en Europa, y entonces también nosotros, digámoslo así, impactamos la gastronomía europea, porque nuestros productos también eran exóticos e interesantes para ellos. Obviamente la colonización tiene muchas desventajas, pero cuando vemos estas cosas desde un lado positivo, es muy bueno como todo ese intercambio, intercambio de culturas, porque se crean cosas nuevas que son muy interesantes. Ahora, con el transcurso del tiempo, lógicamente seguirán existiendo fusiones que van a cambiar los platos típicos de pronto, de generación en generación, y eso también tiene mucho valor, o sea, no hay que verlo como algo malo. Así que debemos entender que una receta no es solo la conjunción de algunos elementos para crear un sabor determinado. La industria alimenticia puede ahora emular los sabores de nuestras abuelas a través de laboratorios y a través de pruebas sintéticas. Sin embargo, es importante entonces ahora dejar claridad en que pensar en nuestra alimentación es pensar también en nuestra salud, también pensar en el sistema de producción agrícola de nuestros campesinos en Colombia, y en este sentido es una cuestión de economía, de política, de saber que lo que comemos no es solo el recuerdo de nuestros ancestros, sino el trabajo de nuestro presente. Si nos ponemos a pensar todas esas recetas que hay, haríamos una lista súper enorme. Y si nos preguntan cuál es nuestra comida favorita, nos toca hacer una pausa y entrar a analizar en realidad cuál es la que más me gusta. Porque hay muchas que nos encantan, que nos traen recuerdos, recuerdos bonitos. Esos recuerdos hacen entonces que despertemos sentimientos, creo que positivos, puede ser que de pronto algunos negativos, porque también cuando estábamos pequeños no nos gustaban ciertas cosas y nuestros padres nos obligaban a comerlas porque nos decían que nos iban a hacer bien, que era saludable, que nos alimentaba y que era beneficioso para nuestro crecimiento. Qué afortunada me siento nuevamente de poder disfrutar de tantos alimentos. Es muy rica la gastronomía de nuestro país, de nuestro pueblo. Para mí recordar los alimentos más ricos me hace pensar en mi mamá y en mis abuelas. Lo que más me encantaba, los frijolitos con arroz, la carnita frita, las tajaditas como quemaditas, arepa, porque eran alimentos muy tradicionales y que a pesar de que si se los daban a uno todas las noches, yo era feliz todas las noches comiéndome ese plato. Cuando ya de pronto habían fechas especiales, entonces se hacía otra clase de alimentos, como el arrocito con pollo, que un postrecito, que una sopita de pronto, un consomé, una ensaladita de frutas. Entonces yo pienso que las personas acá como del pueblo, de nuestro municipio, tenemos platos que llamamos del día a día, del común, y otros platos que son para fechas especiales. Las sensaciones que siento cuando pienso en las comidas de las abuelas, en mi caso, son recuerdos, ya que mis dos abuelas ya fallecieron. Pero los recuerdos son de alegrías, de historias, nombres de ingredientes que no pueden faltar para la preparación de ciertas comidas y aquellos truquitos para que queden pues deliciosas. La comida y las tradiciones van ligadas a un recuerdo, a dejar una huella, al amor por medio de los sabores, a seguir el legado de nuestros antepasados y que los sabores nunca se pierdan. Que haya salud en cada pedacito de comida, que haya añoranza en cada miga y que haya esperanza para compartir un delicioso plato. Pensando en la relación que puede haber entre lo que es la familia y la comida, yo pienso que lo más importante es el tiempo que se puede compartir entre todos los integrantes de la familia, donde podemos contar experiencias, historias, cómo nos va en el día a día y muchas cosas más. Yo quiero hablar en este caso, yo no pertenezco aquí a San Roque, soy del municipio de San Jacinto Bolívar. Quería mencionar de pronto algunos platos típicos propios de la región de los Montes de María. Entre ellos tenemos el famoso mote de queso, el arroz de caraota, el chicharrón, el ñame, la yuca, La yuca sobre todo, que siempre ha sido el tubérculo más importante en la comida diaria de los sanjacinteros. El suero, que no puede faltar, una empanada de carne, una carimañola, la famosa viuda de pescado, la arepa de huevo, los enyucados, el bollo dulce y las butifarras. Por décadas, la cocina había sido marginada del hogar. Había sido construida en el lugar más recóndito de la casa, pero las familias seguían reuniéndose allí para comer, para compartir e incluso para contar historias antes de dormir. Este hecho fue visibilizando la cocina como un sitio importante en la casa y fue replanteando su ubicación en el diseño, hasta lograr convertir la cocina en una extensión más del sitio común en el que se socializa, se comparte, se cocina y se come, pero además se vive en el hogar. La clave de una mesa, de una preparación, de una comida, es la armonía. Sin eso, no tiene sentido. En San Roque, como en muchos pueblos antioqueños, se cocinan platos tradicionales y se conservan las preparaciones de las abuelas, intentando atrapar en un aroma, en un sabor, en una presentación multicolor de un plato, un pedacito del recuerdo de quienes tanto amamos y a quienes tanto debemos agradecer. Comida, comida encontramos en todos lados. Pero ese sancocho único de este pueblo, en donde las albóndigas complementan el trifásico y se fusionan con la ensalada, el arroz, el aguacate, para explotar en las papilas gustativas de los comensales, con ese sabor a hogar, solo se vive y se goza en estas tierras sanrocanas. Desde la arepa, pasando por los tamales, el sancocho, las empanadas, los buñuelos, las carnes, los arroces, los hallacos, seguidos por las bebidas como chicha, guarapo, masato, mazamorra, claro, y los infaltables postres que te dejan listo para decir muchas gracias, estoy lleno. Las familias se reúnen alrededor de una mesa para compartir, para saborear, para disfrutar de una fecha especial o simplemente para compartir un espacio que sea inolvidable. Pensar en la comida de las abuelas es volver a tu memoria los momentos más felices de tu infancia. Pensar en la comida de la abuela es traer a tu memoria esa memoria olfativa que tiene una cierta conexión con el espíritu, con el alma. Cuando tú recuerdas un buen plato servido por la abuela, tu alma vibra de felicidad. ¿Quién no ha recordado los frijoles de la abuela? ¿Quién no ha recordado los calditos de la abuela? ¿Quién no ha recordado esa masa para el pan o para las arepitas, las tortillas y todo lo que con tanto amor hacían las abuelas? Los alimentos que vamos a recordar para enriquecer el alma, pues no tienen otro nombre que abuela. La comida de la abuela. Vamos para donde la abuela y se alegraba el espíritu porque ya sabía que iba a comer manjares y cosas deliciosas. El recuerdo de una abuela enseñándonos nuestro primer plato, nuestro primer aroma, nuestra primera sensación, esa creatividad que solo ellas tenían en la cocina. Es recordarlas en ese saborcito especial, o en la masa de una arepa, un pastel, en el aroma de una sopita. Y es ver a nuestras generaciones luchando por conservar ese recuerdo, esa imagen de la abuela y la mamá tratando de reunir a la mayor parte de la familia con un sabor a hogar. Es ver pasar generaciones enteras detrás de las grandes recetas que hacen de nuestro país o región un lugar único. ¿Cuántas familias hay que ya no saben qué es un comedor? Porque cada uno come donde quiere y no se agrupan, no se gastan ese momento maravilloso de cenar en compañía, de comer bajo el privilegio de verse las caras, de compartir un diálogo matutino, de simplemente sonreír de satisfacción por lo que estén preparando, por lo que estén comiendo, ahí enfrente uno con otro. Con la cocina, con la culinaria, con la gastronomía, entra también un proceso bastante interesante con los valores familiares, bastante importante a la hora de lo que se está perdiendo. Y construir esa parte es difícil y muy complicado. Comer es el verbo más antiguo y hermoso que existe desde la creación del ser humano. ya que nos alimentamos desde el vientre materno y, como dice Julio Iglesias, arañando y buscando la leche de un pecho con ansia, con hambre, con frío y con sed. Así nacemos. La gastronomía tiene un valor muy especial, que no solo está relacionado con que nos dé los nutrientes necesarios para vivir, sino en cuanto a lo cultural. O sea, cuando uno ve un plato típico, uno ahí puede identificar muchas cosas con respecto al clima, con respecto a creencias, a modos de ser, porque todo eso se puede identificar por el modo de cocción, por los productos especiales del plato. La gastronomía es algo muy importante y que siempre debe ser el foco del turista, porque cuando uno visita un lugar, uno siempre quiere conocer cuál es el postre de esa zona, cuál es el plato fuerte importante, cuáles son las frutas de ese territorio. Entonces, por medio de la gastronomía, conocemos muchas cosas y nos enriquecemos también culturalmente. Con las comidas encontramos unión familiar, cuando alrededor de una mesa degustamos el mejor almuerzo, alimento, comida o bebida. Las comidas nos ayudan en la nutrición, en las ganancias económicas y también lo más bello que no podríamos descartar desde ningún punto de vista, el amor. Las regiones tienen diversidad de platos deliciosos, típicos y, por qué no decirlo, hasta raros. Antioquia se caracteriza por su bandeja paisa, que se adorna con un buen chicharrón de cerdo y un huevo frito que sobresale gustosamente sobre el frijol. El altiplano cundiboyacense se caracteriza por sus sopas, ajiacos que ingresan en ellas tubérculos, carnes y vegetales, todo revuelto. Santander, mute, pepitoria, cabrito asado, sancocho y, para destacar, el animalito. Insecto que santandereano que se respete introduce en su alimentación argumentando su alto contenido calórico, vitaminas, minerales, proteínas y hasta más. La hormiga culona, que según los consumidores otorgan una muy buena medicina para la curación de las diarreas. Hay una clasificación de alimentos en la industria actual de la comida en el mundo. Pues a pesar de que se cuenta con la tecnología para crear abundante alimentación para todo el planeta, esto no sucede y hay lugares en la Tierra en los cuales seguimos aguantando hambre. En nuestro país ha habido últimamente algunos ejemplos con comunidades campesinas y también comunidades indígenas. Los alimentos entonces deberíamos reconocerlos como aquellos que son los naturales. Esos deberíamos ser los principales que comiéramos. Las frutas, las hortalizas, los vegetales. Pero también hay alimentos que son mínimamente procesados, aquellos que son naturales o de proveniencia de la tierra, pero que fueron modificados mínimamente, como por ejemplo el maní, algunas frutas, hortalizas que son peladas o cortadas y que son lavadas, o el agua de coco, por ejemplo, que es 100% natural y simplemente se envasa. Pero hay también alimentos que son ligeramente tratados. En esta categoría entran aquellos alimentos naturales que han sufrido algún proceso o se les ha añadido algún ingrediente únicamente para su conservación. Por ejemplo, las verduras troceadas, cocidas y congeladas, o productos en conserva, que tienen mucho que ver con la economía de la agricultura campesina. Pues a través de diversos tratados comerciales que hace nuestro país, por ejemplo, la papa del este europeo llega a nuestro país, y las papas de los campesinos que los abuelos y las abuelas han preparado tradicionalmente en nuestro país quedan sin mercado alguno. Hay otros alimentos como los tratados con ingredientes añadidos. Se trata de alimentos que incorporan diferentes ingredientes para que sepan más fuerte o para modificar su apariencia, el color o la forma. Por ejemplo, son alimentos que conservan muchos colorantes, conservantes, por ejemplo el zumo de naranja envasado en plástico que tiene muchos edulcorantes, o las conservas en vinagre, o la mayoría de los panes blancos, los panes de harina fortificada. Hay otra categoría de alimentos que son los muy procesados. Han sufrido diversos tratamientos en el proceso de producción, como es altas temperaturas o muy bajas temperaturas, y que normalmente están empacados para consumirse inmediatamente. El ejemplo más inmediato son las papitas fritas o los cereales, algunos embutidos, galletas, papas prefritas, barritas de cereales, salsas, etc. Y hay una categoría de los ultraprocesados que quizá deberíamos pensar que ni siquiera son alimentos, son invenciones de laboratorios, son supuestos alimentos que ya vienen listos para el consumo previo, paso por un microondas o por un horno. Han sufrido diversos tratamientos y contienen todo tipo de conservantes, potenciadores del sabor, edulcorantes, etc. Por ejemplo, las pizzas congeladas o las frescas, lasañas empacadas, croquetas, demás productos congelados que generalmente tienen altos niveles de azúcar o altos niveles de sales que no son muy buenos para nuestro cuerpo. Digamos que desde que se descubrió el fuego y empieza el individuo a reunirse en torno al fuego y ahí se empieza a incluir los alimentos, desde eso lo que es la cocina, los alimentos y el calor del fuego se han vuelto motivo de unión entre las familias o los amigos. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, donde mi abuela, todos siempre estamos en la cocina cuando se va a preparar o el almuerzo o la comida o el desayuno. Incluso la cocina tiene un banco muy grande donde cabemos todos y no importa quién esté cocinando o si estamos ayudando o no, pero todos estamos ahí conversando de cualquier cosa, riéndonos. Entonces como que eso de la preparación de alimentos y como la cocina se vuelve como un motivo para uno unirse. Cuando hablamos o pienso en la palabra abuela, me remito siempre a lo familiar, porque yo pienso que la unión de muchas familias sigue dependiendo de la asistencia de los abuelos. Entonces, las fechas importantes como Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Padre y otras importantes siguen siendo motivo de unión por la asistencia de esos seres importantes, de los abuelos, de la abuela. ¿A quién no consintió la abuela con un delicioso plato de manjares, de conservas, deliciosos dulces que solo sabían preparar y que ahora no se volvieron a ver? Y que lastimosamente muchos quedamos sin la receta. Cuando uno menciona abuela, de inmediato se remite a la comida, porque las abuelas siempre quieren engordarnos. Y pienso mucho cuando era pequeña porque yo visitaba a mi abuela y ella siempre me hacía bolis. A mí me encantan los bolis. Yo siento que es por mi abuela porque ella siempre me hacía bolis diferentes cada 8 días y ella compraba esencias. Entonces yo siempre tenía como la esperanza de llegar donde mi abuela y que ella me sorprendiera con un nuevo bolis, un nuevo sabor de bolis. Y también hoy en día uno llega a la casa de la abuela y ella siempre tiene algo especial para dar, una comida, un dulce. Y eso me hace pensar mucho en las maneras de dar amor. Entonces muchas veces pensamos que dar cariño solo es decir te quiero, te amo, dar un abrazo o un beso. Pero es importante entender las maneras en que se entrega el amor. Y yo siento que las abuelas nos han enseñado eso. Y es que ellas por medio de la comida entregan todo su cariño. Entonces esas personas que ellas tanto quieren, siempre quieren entregarle la mejor receta, la mejor comida. O sea, como entregar todo su afecto por medio de esos alimentos. Thank you. Es así que un homenaje a nuestras abuelas, a nuestras costumbres, es pensar en comer no solo saludable o pensar que es saludable, sino pensar que son comidas reales, puesto que la industria alimenticia está produciendo múltiples elementos que parecen muy seductores ante nuestra lengua, pero que una vez bajan a nuestro sistema digestivo, no generan muy buenas consecuencias. ¿Qué opinas de las alternativas gastronómicas que han surgido en el municipio? ¿Afectan la tradición o complementan y enriquecen la oferta gastronómica del pueblo? Pues la verdad es que me inclino por la segunda, porque no creo que afecten la tradición, porque no... que existan esas opciones no evitan que simplemente las puedas ignorar. Si eres alguien más tradicional y prefieres la comida de tu familia, lo cual es completamente respetable. Agradecemos a quienes unieron sus voces para hablar hoy de tan delicioso tema. Nos encanta haberlos acompañado y haberles activado algunos recuerdos. Esperamos que quieran intentar desempolvar las recetas familiares y que les enseñemos a nuestros niños el valor de la cocina y su legado. No dejemos perder la tradición de nuestros hogares, de nuestros pueblos. Saboreemos la vida, cocinemos buenos momentos, deliciosos recuerdos, dulces pensamientos y degustemos el sabor de estar aquí. Los esperamos en un próximo episodio. Gracias. Soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les contaré el siguiente cuento. El pastor alemán y la niña de las montañas. Una niña llamada Samara, que tenía un pastor alemán llamado Zeus, vivían en el campo. Y en una finca se veían paisajes y muchas montañas. Ella vivía por la zona dora y también estaba en una finca muy bonita donde también habían gatos y más perros. Pero su favorito era el pastor alemán. Se llamaba Zeus. El cachorro estaba pequeñito, de un mes. Me encanta este perro, decía Samara. Un día ella fue a una montaña a pasear y llevó a Zeus, pensando que estaría bien con ella, pero se equivocó. Mientras que caminaban, el cachorro jugaba con cualquier cosa y la niña casi no le prestaba atención, hasta que ella no escuchó los ladridos de su perrito. Ella estaba muy asustada y vio y no estaba el perrito Zeus, entonces ella se puso a buscarlo. ¡Zeus!, decía Samara. Ya se hacía de noche y no lo encontraba hasta que lo vio encima de un árbol, tratando de coger a un gato. El gato bajó del árbol, pero Zeus no pudo bajar. La niña trataba de escalar el árbol, pero no tenía garras de perro o de gato. En eso, ella recordó que había traído una escalera para estar encima de cualquier árbol y ver la mejor la vista. Entonces, corrió a llevarla. Escalera. Cuando lo trajo, el perrito estaba muy feliz y la niña empezó a escalar la escalera y lo cogió. Después estuvo más atenta a su perrito Zeus, de que no se perdiera de nuevo. Después de tanto caminar, se encontró con la cabaña de sus abuelos y ella tocó la puerta, pero no había nadie. Él vio que la puerta estaba abierta y entró. ¿Abuela? ¿Abuelo?, dijo la niña, pero no hubo respuesta. Ella, sin rendirse, volvió a gritar, pero tampoco le respondieron. Ella, caminando por la casa, encontró una nota que decía: hola, querida Samara, tu abuelo y yo fuimos a ver el paisaje, las montañas, el atardecer, etc. Si lees esto, te dejamos tu almuerzo favorito, frijoles. Espero que te gusten mucho. Atentamente, abuela y abuelo. Entonces la niña Samara comió su almuerzo. Y también la niña Samara dejó una nota: abuela, abuelo, gracias por el almuerzo, estuvo muy rico, los quiero. Que la pasen bien. Atentamente, su nieta Samara. ¡Zeus! ¿Dónde estás?, dijo la niña preocupada. ¡Wow, wow!, dijo el perrito. ¡Qué bien que estás bien, Zeus! Estaba preocupada. Zeus en ese mismo instante le ladrió algo. La niña no sabía qué era y se preocupó y vio en un monte... a un mito que todavía existía, llamada Madre Monte. Entonces la niña corrió y corrió. Yo llegaba al pueblo cuando la agarró una liana de un árbol. El perro era bebé, pero era también inteligente y mordió la liana. Cuando la rompió, la niña lo cargó y corrió hasta llegar a su pueblo. Ella, después de eso, tuvo más cuidado cuando se fue a las montañas y le contó toda su familia. Y Zeus la protegió para siempre. Y vivieron felices para siempre. Fin. Y para terminar, quien come bien, duerme bien. Quien come bien, alarga su buena salud y por ende su existencia. Gracias. Hilando voces.